cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. De pensar llorando en soledad, el misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañera la radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, de Fronteras Radio. 13 de febrero de 2014, por gentileza de nuestros amigos de Misterios de la Ciencia, hoy en el Día Mundial de la Radio, con que felicidades a todos los que escucháis la radio, a todos los que hacen la radio, y nos metemos ya a todos los que hacemos posible porque este medio de comunicación que lleva ya muchos años en el planeta pues sirva para lo que queremos. Nosotros especialmente la queremos de una manera distinta al resto. Por eso hemos elegido el modelo de radio comunitaria, de radio cultural, de radio participativa, de radio que no es negocio, sino la cosa más sencilla del mundo, el derecho a la comunicación que tenemos todas las personas del mundo, sin distinción de sexo, de género, de raza, de país, todos y todas con el derecho a decir lo que queramos, siempre desde la tolerancia y el respeto. Y que nosotros pues hemos conjugado aquí la agrupación astronómica jerezana Magallanes, lo hemos mezclado aquí con la radio y hemos hecho un programa de difusión cultural de la astronomía, la ciencia que se dedica a estudiar pues los astros, los planetas, todas las cosas que suceden en el cielo, incluso los marcianos, como algunos nos dicen, ¿no? Ahí están los de los marcianos o los de las estrellas. Ahí. Bueno, pues en este día de fiesta para los que hacemos la radio, comenzamos un punto azul con esta música de Django, muy suavecita, pero es el himno, digamos, de los que hacemos radio. Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí, encantado de estar de nuevo, valga la redundancia, un jueves para la noche en directo, y no estoy solo, estamos con Joaquín Barroso, yo al control de sonido, digamos, analógico, normal, antiguo, y control de sonido digital e internetico, Joaquín Barroso Salmerón. Momento. Si no le doy a la voz. Hola. Hola, que no, que yo digo que lo único que hago es darle un botón. De sí, control, nada. Lo que pasa que hay que saber a qué botón hay que darle. Dale, ¿eh? No, lo pone aquí bien grande. Bueno. Pincha aquí. No tiene que ser tan fácil porque cuando tú no estás y alguien pregunta, no es llegar y pegar, ¿eh? Don Joaquín, don Manuel Jiménez del Barco, don David Chacón, don Nacho López, don Javier Gómez. Todavía no le hemos hecho el test. No. Estamos dejando de que se fíe, que se coja confianza. Y en el público no está Gloria, pero está Patricia. Gloria, te pueden hacer la competencia. Te tiene que venir para acá. Se tiene que mejorar. Bueno, pues comenzamos el programa de hoy. No hay regalo, ¿no? Veo yo la mesa muy vacía, ¿no? Bueno. Todos los días no son fiestas. No, todos los días no. Ya más, los regalos tienen que ser al año, así que cojamos con ganas. Broma aparte. Que Lito, muchas llamadas de teléfono. Sí. Aquí a la radio hemos recibido mucho correo electrónico, muchos faxes. También hemos recibido pues SMS, WhatsApp, mensajes por Line, mensajes por Telegram, que es la nueva moda. Preguntando eso de los tres pelos que tiene mi barba tenía tres pelos. Yo no, yo me llevo toda la semana pensando, llamé al titular, digo, vamos a hablar de los tres pelos. No será una broma, ¿no? No, no, es una broma. Al leer el artículo del que estoy sacando esta información, me gustó esa frase. No es mía, por supuesto. Es de la comunidad científica, o por lo menos de varios de los que están en este tema. Y por lo, vamos, me gustó y digo, voy a lanzar el gancho el jueves pasado. Y mira, parece que ha surtido efecto porque la gente se ha interesado. Pues esta sería la tercera entrega de qué es y cómo funciona un agujero negro, a raíz de una pregunta de nuestros oyentes, como casi todo lo que surge por aquí últimamente. Resumo rápidamente, estaba hablando de qué es un agujero negro y cómo funciona, y llegaremos al final a las últimas hipótesis del que está en ello desde hace muchísimo tiempo, que es el Stephen Hawking, ¿no? Dije que, bueno, lo primero de volver a definir que es un agujero negro rápidamente, es un objeto que compacto que viene de algún cataclismo o estelar o galáctico, que es tan denso que la gravedad que tiene alrededor es tan intensa que no deja escapar ni la luz, o sea, todo lo que tiene alrededor. Digamos que el espacio, la teoría de relatividad, que el espacio-tiempo es una tela, pues es como si fuera un agujero en esa tela y nada puede salir de él. Nada, bueno, ahora hablaremos de que ese nada no es tan correcto. Nos quedamos el segundo día, definimos un poco, bueno, aparte de lo de que horizonte de sucesos, que es el límite entre lo que está dentro que no puede escapar y lo que sí, digamos, es visible para el resto del universo. Y después terminé hablando, creo yo, de dejé así en el que el vacío no era el vacío. Ahí me quedé, ¿no? Creo. Y es verdad, ¿no? El vacío que se consideraba cuando tú dejas un espacio, un trozo de espacio sin ninguna partícula, sin ninguna radiación, eso se consideraba vacío, pues... Yo, tú sabes que siempre he tenido mis dudas con eso. Cuando decía el vacío en el espacio existe el vacío. Si lo atravesaba la luz, es que en realidad no lo hay. Es que vacío no existe. El vacío, por muy... ya se descubrió desde hace bastante tiempo, gracias a Penzias y Wilson, los astrónomos que descubrieron la radiación de fondo, que por lo menos... a través de un espacio, por muy vacío que esté, está atravesando un campo electromagnético remanente del Big Bang. Entonces, vacío, vacío. Vale, si consideras que una onda electromagnética no es nada, pues... pero es que sí lo es, ¿verdad? Es complicado lo del vacío. Entonces, tan complicado como lo que voy a comentar ahora, que es que el vacío... no es vacío porque se crean partículas virtuales gracias a, lo comenté, a un principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, que dice que el producto entre la energía y el tiempo es la constante de Planck, o un factor de la constante de Planck. Entonces es un número muy pequeño, pero existe una compensación entre la energía y el tiempo. Entonces, en este caso, aprovechamos esa relación y podemos capturar de un trozo de vacío una energía para crear un par de partículas. Si creamos unas partículas muy pesadas, o sea, que necesitan mucha energía, esa energía la tenemos que devolver rápidamente, porque el tiempo que pueden estar esas partículas virtuales es muy pequeño. Si la hacemos más liviana, más ligera las partículas, pueden estar un poquito de más tiempo, pero vamos, hablamos de tiempo infinitesimales siempre. ¿Qué pasa? Que las partículas se crean y se destruyen, ese par se vuelve a juntar y se vuelve a aparecer y vuelve a juntarse, ¿no? O sea, hacen en unos diagramas famosos de como dos cuerdas unidas por los extremos, ¿no? Dos puntos y salen dos líneas que son ese ratito que las dos partículas están separadas. el problema que... la cuestión que descubrió Hawking es si ponemos ese vacío creándose partículas en el horizonte de suceso de un agujero negro. Si parte del espacio que está por detrás del horizonte de suceso aprovechamos la relación esa de Heisenberg para crear la partícula, puede ser que si está justo en el borde, una de las partículas salga fuera del horizonte y la otra se quede dentro. Son partículas virtuales porque en cuántica pasan unas cosas muy raras. Es que esta cuántica tiene un montón de misterio. Y es que, por lo visto, una partícula tiene la información completa sobre la otra. Y si se vuelven a juntar, no hay problema. O sea, del vacío se vuelve a ver vacío y punto. Pero el problema es que pase lo que estaba comentando, que esa separación sea justo en el borde, por dentro, y que una de las partículas quede fuera. En ese momento, la de fuera pierde el contacto por estar al otro límite del horizonte de suceso de la otra. Y por lo tanto, de partícula virtual se convierte en partícula real. ¿Qué ha pasado? Que parte de la energía que tenía el horizonte hacia adentro se la ha sacado para afuera. Hawking dice que los agujeros negros se evaporan. Y así se evaporan, ¿no? Así se evaporan. Por la creación de partículas virtuales justo en el límite del horizonte de suceso y que una se queda fuera en nuestro universo y otra se queda adentro. La energía se la trae, o parte de la energía de ese desdoble se le ha sacado fuera. Entonces, muy lentamente, los agujeros negros, muy lentamente, eso muy, muy recalcado, vamos, que ese proceso es muy lento, pero se evaporan. Ese fue su primer caballo de batalla de las investigaciones de Hawking, allá por los años 76, me parece, que emitió el tema de que los agujeros negros no eran negros, que eran grises. Grises en el tema de que existe una cierta radiación que sale del agujero negro. Sale por un mecanismo cuántico, no por un mecanismo físico normal del espacio-tiempo donde que estamos nosotros normalmente habituados, sino por un mecanismo, digamos, extraño, entre comillas, pero bueno, que habrá la ciencia se tendrá que acostumbrar a manejar la cuántica, que muchos lo están haciendo. Así que, digamos que ganó esa batalla, él supuso esto, se demostró después por el efecto Casimir, que es un efecto que se da haciendo un vacío casi perfecto entre dos láminas de metal. El espacio que hay entre las dos láminas de metal, hay menos espacio, porque en el ancho hay un ancho ocupado por esas dos láminas. Al haber menos espacio, que se crean partículas virtuales, hay un efecto de presión, digamos, como si fuera una depresión atmosférica, que hace que las dos láminas se atraen. Pero no se atraen por la gravedad, por la masa de ellas dos, sino porque se han creado partículas virtuales dentro, en el espacio entre las dos. Ese es el efecto Casimir, se ha llegado a medir y se ha comprobado que efectivamente existen creaciones de partículas virtuales que causan esos efectos, ¿no? Así que eso está. El tema de cuando ya descansó este hombre con el problema de la evaporación del agujero negro, se lió con será un hombre inquieto que seguirá dando vuelta a la cabeza y ya estaba tratando, bueno, en realidad estaba tratando de solucionar el problema de la conservación de la energía en física, ¿no? O sea, él tiene su patrón. Él lleva su patrón y estoy intentando que lo entendáis. En física estamos acostumbrados a la conservación de la energía. Y vio que lo de la cuántica, ahí hay un quiebro con lo de la conservación de la energía. Y se dedicó, desde hace muchísimo, hace ya más de 10 años creo que está liado, con otro parámetro que últimamente está de moda, que es la conservación de la información. O sea, la entropía. Un fenómeno, o sea, una magnitud física que se llama entropía, que mide el desorden o el orden que hay en un sistema. Y que en termodinámica hay una ley que dice que la entropía se conserva, en el universo se conserva. Y como cogió el mismo principio para la energía y vio que lo de no funcionaba muy bien, pues dijo, voy a ver lo que pasa con la información en los agujeros negros. Y resulta que, bueno, ahora defino un poquito más, la entropía, he dicho, es la cantidad de aleatoriedad. Aleatoriedad de un sistema, cuesta, ¿eh? Y resulta que, como, digamos, si tenemos la suficiente conocimiento de un sistema, podemos medir la posición y la velocidad de cada partícula, ¿vale? Pero eso llega a ser un imposible cuando tenemos, por ejemplo, un gas que tiene mucho movimiento aleatorio y es casi imposible saber cada átomo qué velocidad y qué posición tiene. Entonces, ¿qué se hace en termodinámica? Hacer una media. Que dice temperatura media de un gas, temperatura, presión media de un gas, porque la presión en todos los puntos del gas no se puede saber, pero hacemos una media. Así que también la entropía se puede enfocar como si, por un lado, podemos saber todas las posiciones y todas las velocidades de un sistema, pero en realidad no lo podemos hacer, lo que tenemos es una falta de información. Pues también se puede decir que la entropía es también una medida de la falta de información que tenemos de un sistema, por tomar una variable y no las que deben. Me están diciendo que lo que estás contando es muy espeso. Muy espeso. Lo siento. Sí, no, ya, pero habrá programas más. Me ha absorbido. Si no es peyorativo. No. Que el tema es sí, yo lo entiendo. Si le podemos echar un poquito de. Como soy. Me ha picado tanto el tema. A ver si le podemos echar un poquito de ketchup o algo, porque que yo qué sé, digo, bueno, a ver si, aunque sea muy espeso, algo de información puede arrojar. Sí, no, hay que hablar, pero que... Ya lo sé, trataré de suavizarlo, es que esto, suavizar esto es muy complicado, por cierto, sobre todo para que se entienda. Tenemos preguntas como disfruta él. Tenemos que estoy disfrutando como un enano. Tenemos preguntas que responder, te lo digo, vale, para que cuente con ella. Entonces, el agujero negro absorbe mucho gas, mucha materia. La materia, cuando se acelera y cae en el agujero negro, en los alrededores, ya no hace falta que esté ya del horizonte para adentro, sino antes de entrar, la materia se transforma en energía prácticamente. Gracias a la relación de Einstein es igual a MC2, o sea, la energía y la... O sea, que lo que era materia, como tal, como la conocemos, llega al agujero negro no como materia, llega como energía, como fotones... acelerados a una bestialidad de energía. Entonces, una vez que llega esos fotones, que es un gas que no tenemos información, o sea que tenemos una gran falta de información, y pasa del horizonte hacia adentro, en lo del horizonte es mágico. Allí ya toda la falta de información se queda adentro. Y entonces, ¿Qué ha pasado con la entropía? ¿Se conserva o no se conserva la entropía? O sea, ¿se conserva la información en un agujero negro o no? Ese es el caballo de batalla de Hawking desde hace bastante tiempo. El trabajar con la entropía. ¿Qué le pasa a la información? Y ahora viene lo de los pelos. Resulta que esa falta de información es porque... que se llama paradoja de la información. Se ha llamado mucho porque no se tiene muy claro la cosa cómo va. Lo de los pelos de los agujeros negros viene porque en esa falta de información, todo lo que cae en el agujero negro Al final, el agujero negro se caracteriza al menos por tres magnitudes. Y solo por tres magnitudes. Su masa, su carga y su momento angular. Todo lo demás no importa. ¿Vale? Lo siento, porque lo he puesto en Facebook y me está contestando una amiga locutora de Canal Sur. Sí. Sí, pero tiene pelos. Dice, ¿y tres? Dice, joder, qué precisión, tío. No, bueno, tres. Lo de los pelos, lo de los... dije en el programa anterior que tenía al menos tres pelos, pero no más de tres. O sea, lo único que podemos saber de un agujero negro es su masa, un pelo, su carga y su momento angular. Se acabó. Nosotros reconocemos a las personas por los ojos como los tienen, el pelo como lo tiene, la nariz como lo tiene. Podemos distinguir muchísimos tipos de personas. Agujeros negros nada más que hay, podemos distinguirlo por esos tres rasgos. Masa, carga y momento. ¿Eh? Lo estoy copiando, ¿eh? Así que se necesita la información, Hay desde hace muchísimo tiempo una ley en física que dice que se conserva la información, pero resulta que cuando entra la información en un agujero negro se pierde. Porque de toda la información nada más que quedan tres pelos. Tres datos. ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez vuelve el agujero negro a romper toda la física? ¿O es que no sabemos interpretarla? ¿O qué? Y ese es el debate final, que es el último artículo que salió de hace, pues, para cuatro semanas, un mesecito, ¿eh? Que salió el último artículo de Stephen Hawking, diciendo que para que cuadre el tema de la falta de información, para que la paradoja de la información no llegue a con una contradicción, que la información está ahí, pero después no puede salir, cuando se evapora, porque cuando se evapora también, se evapora de una forma que nos devuelve la información. En un sistema, cuando lo tiene, en teoría, cuando se deshace, nos tendría que devolver la información que se llevó. Habla el artículo de que si troceamos la Enciclopedia Británica y troceamos la Real Academia y la barullamos, si sabemos todos los movimientos que hemos hecho, podemos reconstruir la enciclopedia por un lado y otra por otra, pero cuando entra en un agujero negro no podemos reconstruirla, porque es que ya esos datos no salen. Entonces, termino diciendo que la última aportación de Hawking, que a raíz de todo esto ha venido el tema, es que ahora resulta que lo del horizonte de suceso no le cuadra en su sistema. Porque con el horizonte de suceso, que ha valido hasta hace nada, no casa la información. Existe esa paradoja de la falta de información. Así que dice que en el último artículo, que el horizonte de suceso no es un horizonte real, sino que atrapa temporalmente la masa y la luz, liberándola después caóticamente, pero no con el orden que tenía, con la entropía que tenía antes. Ese es, digamos, el título de su último trabajo, para entenderlo, tela marinera. ¿A que sí? Sí, sí. Sí, sí. Hasta aquí me he quedado, porque es que, digo, ya con lo que he dicho ya es suficiente. Y yo creo que algunas veces, hay que ver esta gente, lo que llegan a llegar a pensar esta gente, como Stephen, como los descubridores Wheeler, como... Eso es un acto de fe. Sí, la moraleja de todo esto, y que lo dice el propio Hawking, es que hace falta como el comer, y eso tardará muchísimo tiempo en salir, una integración de la mecánica cuántica con la relatividad, que es lo que hace que estas paradojas y estas cosas de zonas del universo que no funcionan y que ahora se interpretan y dentro de 5 años se da otra interpretación, eso es falta de formulación de verdad matemática de un consistente, porque se, ellos encuentran un resultado que contradice lo que decía hace 3 años, y es porque la formulación en esos campos está no verde, es que no hay. Pero bueno, así se empieza, ¿verdad? Así se empezó todo, así se empezó el electromagnetismo, así se empezó la termodinámica, intentando entender cosas que daban unas contradicciones brutales, pero que al final pues se ha terminado con una teoría en condiciones. Lo que demuestra estas cosas de Hawking es que la teoría no está. Y se está navegando ahí, se está intentando hacer algo, pero la cuántica con la relatividad, no hay nada, de momento, hacen estas cositas. Y ya está, porque voy a desmayar aquí a la gente. Bueno, pues ahora, un momentito, que estoy subiendo una foto vuestra para que vea las caras que tenéis hablando de estas cosas. Y lo siento a la audiencia, ¿eh? Prometo que el siguiente artículo será más suave. Vamos a ver, hay una pregunta aquí. Bienvenido, Ulises Pi. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que nos hace... Bienvenido, hay que salir la bronca, que ha llegado tarde. No, he llegado tarde. Está excusado. No, un físico nunca llega tarde, llega cuando tiene que llegar. Como los magos. Como Gandalf. Eso decía Gandalf. Un usuario de Misterios de la Ciencia. Esta pregunta es buena. Me voy a atrever. Nos hace la pregunta y como es Misterios de la Ciencia, hay que contestarle, porque esta gente te hunden si quieren. Sí, está claro. Como no contestemos. Como no contestes o contestes mal, te ponen a parir y tú, lo que es tu reputación digital desaparece, vamos. Entonces, atentos a la pregunta. Dice, cuando un rayo de luz es curvado por una gran masa, ¿se curvan igual todas las longitudes de onda que lo componen? Es decir, ¿se daría un fenómeno de refracción al producirse un cambio de dirección? La pregunta es buena, ¿eh? Espero que podáis contestarle en el programa de hoy. Si no es posible, no pasa nada. Bueno. Perdón por el atraco y os deseamos un buen programa y una buena pizza, Made in Pirri. Vale. Bueno, pues el tema del arco iris es porque entra en un medio que es dispersivo, o sea, cada longitud de onda tiene una velocidad diferente. Y entonces, como tiene una velocidad diferente cada longitud de onda en ese medio que es dispersivo, pues se forma el arco iris y cada una se curva de una manera, por eso vemos el arco iris. Yo creo que cuando se curva la masa, se curva la luz en presencia de masa, lo que está atrayéndole es como si fuera una partícula, una masa más. Se curva completamente como si fuera una partícula. En ese momento no es onda, es como si fuera partícula, porque la masa atrae a otra partícula. Sí. Una masa no atrae a una onda, una masa atrae a otra masa. Entonces, al curvarse y seguir en el vacío, el mismo medio que no es dispersivo en absoluto, yo creo que se curva la luz tal cual, según qué longitud de onda diferente. Porque la luz se curva porque está sobre una superficie que está curvada y le obliga a ir sobre esa superficie. Si esa superficie por donde va es lisa, no pasa por un sitio que tiene un camino diferente y por otro, que por, al ladito. Entonces, si fuera al ladito un camino diferente, se dispersaría la luz porque tendría un camino diferente, pero el recorrido es el mismo para todas. Para toda la longitud de onda. Ese haz de luz se curva porque en ese momento está siendo la equivalencia masa-energía. En ese momento, el Sol, o cualquier estrella de masa considerable, está curvando a esa luz porque esa luz tiene cierta masa por la equivalencia masa-energía. No por ser una onda. Las ondas no las curvan las masas, las masas curvan a otras masas. Entonces, la luz se curva porque es masa, es la grandeza de la teoría de relatividad, que en realidad se comporta en ese momento como si tuviera masa. Y al curvarla, pues se curva en toda su longitud de onda. Yo creo, así a bote pronto, y sin haber investigado nada más, yo creo que tú estarás conmigo, que siendo el vacío un medio no dispersivo, pues se curvan todas iguales. Nadie ha dicho nunca que cuando hay un eclipse, que es cuando muchas veces, acordaros, cuando los eclipses en la época de Einstein, es cuando se puso en cierto la teoría general. O sea, es verdad que se curva porque estamos viendo una estrella que tenía que estar en el otro lado, la vemos ahí durante el eclipse, es decir, se curva la luz, pero nadie ha dicho que tuviera colorines ni, No, además, el efecto de lente gravitatoria que se mide en los telescopios estos, que se ve una galaxia que está detrás. Que está detrás, por efecto lente. Con una galaxia grande, que masiva, que está en medio, aparecen, por ejemplo, cuatro imágenes. Las cuatro imágenes son exactamente iguales de color. No hay una roja, una verde. Una, y que digamos el arco iris no ha pasado una, una imagen, una ha pasado en rojo y la otra en azul, sino pasa con conjunto con, se llama anillo Einstein. Anillo de Einstein, por eso la lente gravitatoria es de la luz en su conjunto, como englobado, no todos los colores a la vez, digamos, ¿no? Esperemos a ver más preguntas. Más vaya por y hay que contestar, ¿no? Esta pregunta es más de andar por casa. Vale. Pero lo cual no es fácil de responder. Nos pregunta Javier Abijón Costa. Estoy buscando maleta de transporte para mi telescopio. Uy. Que me compré en diciembre y que solo usé una vez por los temporales que nos están pegando estos meses en Galicia. Lo bienvenido al club. Bienvenido al club. Porque aquí también están pegando y aquí sí, no. Sí. Me acaba de preguntar también luego Pablo de Buenos Aires, oye, lo del experimento de Eratóstenes, y yo, espera que salga el sol aquí, más o menos para primavera, para que haya sombra, claro, él menos. Me va a decir, eso, cuando viene el invierno aquí, nunca llueve a gusto de todos, escucho un Facebook por ahí andando, no sé de quién es, yo escucho voces, no sé, bueno, volviendo al mensaje de Javier Abijón. ¿Has tomado las pastillas? No. Dice, y que solo usé... No quiero hacer esto, no vaya a ser culpa mía. ¿De qué? No, digo, el trastorno mental, fue intentarme seguir o algo así. A ti te puedo despedir, a él no, porque él, yo dependo de él por el ordenador. Se oía conversaciones a través de la ventana, que la tenemos un poquito abierta. Ahora también he escuchado yo algo. Es algo pues, por ahí afuera. La puerta. Repito, las tormentas de Galicia, ¿no? Y dice, piden un ojo de la cara y parte del otro por las maletas. Ah, ¿no? Sí, las maletas es una cosa. Sí. ¿Sabéis de alguna tienda que no te peguen la clavada, padre? ¿O algún brico consejo de andar por casa efectivo? Por cierto, mi telescopio es un Celestron Nestar 130 SLT. Pero para este no hay nada específico. Saludos a todos y todas. Bueno. Por cierto, tela con las explicaciones del hito de estos dos últimos programas. Tela con las explicaciones. Y pregunta, telita, ¿están encriptadas? Encriptadas. Tienen mucha entropía. tienen mucha falta de información, sobre todo para el que lo ha dicho, ¿no? Porque no, seguro que me habré enterado de la cuarta parte de la cosa. Para contestarle también a nuestro querido oyente, el tema de las maletas es un caballo de batalla que tenemos todos los que tenemos telescopio, porque tienen la fea costumbre los fabricantes de cobrarte 3.000 euros por un telescopio y que no lleva una maleta. Es una cosa increíble, cuando es una cosa que debes de transportar, una cosa muy delicada. Se llama obsolescencia. Obsolescencia programada. Diseñada. Diseñada. Lo mismo ocurre con esto, con los móviles. Lo primero que haces cuando te compras un móvil es comprarte una funda y un protector de pantalla. Claro. Jolín, si te cobran 400 euros por un... Dos protectores de pantalla, el primero todo carga. Sí, el primero siempre lo pones mal, eso está claro. Y hay burbuja hasta afuera, y al segundo ya tienes cuidado. Total, que ese caballo de batalla, Lito también puede hablar sobre esto largo y tendido, y lo único que hacemos los aficionados a la astronomía con telescopio es buscarnos, o sea, medir bien el telescopio y buscarnos una maleta en la cual quepa el telescopio, ¿vale? O la montura, o el tubo, o lo que sea, ¿vale? Es decir, Lito, por ejemplo, tiene su telescopio, es un MEADE LX200, bastante voluminoso, y entonces viene en una caja de cartón con unos foam, con unos... ¿cómo se llama? El corcho blanco y tal, por spam, ¿no? Y entonces, coger el por spam, quitar la caja de cartón, coger el por spam, dice, una maleta en la que quepa esto. Y te vas a una tienda de maleta y mides. Y efectivamente, Lito se encontró una que le cabía perfecta, ¿no? Sí. La que está ahora medio chunguilla. Ahora está la segunda parte. Está buscando otra igual porque se le ha terminado. La maleta que busqué no está preparada para los 27 o 28 kilos que pesa el cuerpo de mi telescopio. Y claro, que una cosa es... Con los años... Y el trasiego y sube, baja... Con los años, subido, con ruedas para arriba, ruedas para abajo, se rompen las ruedas, en fin. Y ahora necesito una de verdad. Y está ahí en lo que ha comentado la pregunta. Las maletas de verdad rígidas... Buena, que hay fabricantes, que hay empresas que se dedican expresamente a surtir de maletines, son valen un ojo de la cara. Pues yo el otro día... El que te lo estuve comentando, yo lo estuve buscando también para el telescopio. Y una maleta de esas de aluminio reforzada por las esquinas, como las que utilizan los de cine. Y sí, eso, sí. 300, 500 euros, una burrada. Que el otro día estuve yo buscando maletas y las había de todos los tamaños. No puedo decir el sitio, empieza por hiper y termina por cor. Y no es, no lo son muy caras. No son demasiado caras. El corte chino. Es, no, el corte chino no. De China en el corte de hiper y termina por cor. ¿Eh? Corte chino. Vale. No, pero no diga el corte chino. Que el corte chino es una tienda que hay en Jerez. Pues te lo digo. Pero que ahí no es. Pero que ahí no es. Ahí no es, bueno, ahí. No sé. Bueno, pues lo he dicho, que tienes que medir tu telescopio y si conservas el corcho blanco donde va encajadito, que tiene su forma y demás, pues una maleta que te encaje ahí suficientemente. Por ejemplo, para oculares nos compramos todo una maletita de aluminio de estas que en cualquier gran superficie hay para herramientas y lo pones un... Le acomodas una goma espuma, le haces unos boquetitos para que no se te muevan los oculares y demás, y te apañas, porque las maletas originales de oculares valen carísimas. Yo, por ejemplo, lo último que compré fue la montura ecuatorial, la EQ6 que tengo yo, y es muy voluminosa, pesa muchísimo, y la he conseguido encajar en una maleta que tenía de una marca que empieza por S, muy, muy famosa y rígida, usando un martillo como está mandado, vamos. Y allí la he conseguido meter y cierra y que tiene sus ruedas y normalmente, ¿sabes qué hago? Que me conocen los compañeros cuando vamos al campo aquí cerquita, o sea, cuando vamos de viaje tipo Caral Alto y eso no, pero cuando vamos aquí cerquita la meto en el maletero directamente, encima una manta, no la meto en maletas ni en ningún sitio para sacarla rápido y demás, y el tubo allí, unas mantitas para que no dé muchos golpes, pero meterlo todo en cajas, llegar al sitio, sacarlo todo de las cajas, de las maletas. Uh-huh. Pero vamos, que hay otra gente, yo tengo muchas páginas visitadas por internet de aficionados que se las construyen. Tienen el valor de comprarse una madera de M de no sé cuánto, tal, los tablones, las esquinitas, las agarraderas, las bisagras, para subir, para entrar y salir y cerrarla, su candadito, en fin, se fabrica una maleta estupenda, pero eso ya dice, es un bricolaje de... Dice Luciano que en vez de maleta, que busquéis cajas de transporte. Sí, unas cajas esas de transporte también, cajas de transporte que la hay también en las grandes superficies, que tienen una asa por cada lado y son de plástico, se cierran, le pones... lo forras bien con, vas a una tienda de estas que hacen sofás y cosas, una goma espuma buena, lo forras, le cortas con un cúter la forma de lo que tú quieres meter y también te puede servir. Pero vamos, es todo bricolaje, porque es lo que dice aquí el amigo Ignacio, que hablamos de ciento y pico, 200 euros, una maleta que en fin, al cabo te sirve, porque tú te gastas 500 euros en un material bueno óptico y tal, pero en una maleta te sabe muy mal gastarte 200 o 300 euros. La buena del LX200 de esa empresa, la que está hecha para él, con está hecha para él, de, ¿vale? Expresamente aparte, que no es de MEADE, sí, es de otra, la empresa que surte, a MEADE, son 700 euros de maleta, 700 euros de maleta. Entonces, hay que pensarlo bien. Ya hace tiempo que no va, el mío no va al campo porque tal como está, la maleta que está, no lo pienso mover. Y hasta que no esté seguro, no es un material óptico muy delicado. Un golpe, una caída. Y lo de los 700 euros duele mucho. ¿Y por qué no te sale más barato hacerte una cúpula? Pues casi, te haces una cúpula en la terraza y lo metes allí, y permanente. Llegan 8 borrascas como ahora seguidas. Oh. ¿Para qué? Otra pregunta. Eso decía yo cada vez que bajo al sótano veo una cosa blanca allí con un tubo negro encima. Y digo, ¿esto qué era? Y tengo yo, un telescopio que tenía yo aquí, vamos. Desde noviembre, quizá. Tenemos otra pregunta que yo no sé si va a dar tiempo, que es de serpiente para mañana. Como no nos está escuchando en directo. El programa, yo mañana no sé si va a dar tiempo a colgarlo, pero no, esto es, cuando lo cuelgue ya ha pasado el evento, en fin, lo decimos, esperemos que esté escuchando en directo. Hola amigos del sur, como nosotros, y del este, que tú eres del este. Sí. Bueno, dice, nada, solo quería comentaros que este viernes, supongo que será por mañana, otra vez me han pedido que vaya a contarles cositas de astronomía a los chavales del cole de mis hijos. Quieren que hable del sistema solar, como ya he hecho alguna vez. Más o menos haré lo mismo, ya que da buenos resultados. Parece que no se aburren. Cositas curiosas que les gusten a ellos. Revistas, muchas revistas con fotos les encantan. Pero lo que os quería pedir, como ya ha pasado un tiempo desde la última vez, a ver si vosotros teníais alguna novedad, algo que hayáis hecho últimamente con ellos y que funcione. Algún juego, algo sobre todo, me gustaría, algún juego en el que participasen ellos. Son unos 50 niños que va, los tiene. 50 niños de 7 a 8 años. Qué bueno. Pues mira, aquí podía hablar a los compañeros que hace poco estuvieron dando una charlita, que alguna novedad, vamos, lo de siempre, porque una maqueta como la que llevamos no es para ponerse a construir la de hoy para mañana. O sea, no, tiempo sea lo que... El micro, acércate al micrófono bien. Con la edad de esta que nos está comentando este muchacho, pues algo muy parecido a lo que hicimos en Tarteso, porque es la edad de los chicos que tuvimos allí. Una presentación corta, muy cortita, 15 minutos no más, porque es que los niños se distraen enseguida y no se van a captar la atención. Muchas imágenes, hay presentaciones hechas. Si quieres, yo puedo mandar o intentar mandarte por correo electrónico la que tengo hecha. Lo que pasa es que para mañana va a estar complicado. Yo te la cederé, lógicamente. Y lo más atractivo quizás para ellos es eso. Muchas imágenes, muy visual, muy superficial para esta edad. Y después lo que más les gusta es el patio con la maqueta, pero claro, el problema es que si es de hoy para mañana la maqueta no le da tiempo a montarla. Maqueta no, bueno, la opción B sería, pero claro, también hay que tener el material, el telescopio solar o telescopio astronómico por proyección para ver el sol, pero si no se tiene maqueta. Claro. Que el tenerlos en el patio es buena idea, porque es que ya a esa edad no aguantan en clase. Puedes pedir más. Oye, la proyección sería lo más apropiado. Claro, por proyección. Tiene un pequeño problema. ¿Tendrá sol mañana? Claro. Y está la cosa. Y la maqueta, la gracia es montarla con las proporciones. Y venga, sí. ¿Cuántos sois? 50 muchachos. Pues ustedes 5 vayan a ser Mercurio. Ustedes los tenéis que poner a un pasito y medio. Y vas montándolo con ellos. Que sean ellos los que se vayan poniendo a las distancias proporcionales. Y está simpático, porque los chiquillos se mueven. Están eso, moviéndose dinámico, porque con esa edad no puedes pedir mucha atención. Hay una actividad que a mí me gustó mucho una vez que la hice yo, hace mucho tiempo, y yo no sé si usted la estáis haciendo, porque como no trabaja por la mañana, pues nunca puede ir a esas cosas. Era para demostrar cómo la luna siempre nos muestra la misma cara. ¿La habéis hecho alguna vez? Sí, tú coges. Niño, sí, que un niño haga de sol. Exacto. Y otro niño diga, da una vuelta y también dale una vuelta alrededor de él. Y luego le pregunta ¿qué has ¿cuántas vueltas has dado? ¿Cuántas vueltas has dado? Esa actividad está muy bien. ¿Qué cara le has dado siempre? Lo que no sé si para 7 o 8 años. Exacto. Sí, ¿no? 7 o 8 años. Sí. Yo creo que sí se puede hacer. Es tan gráfico que yo creo que, aunque sean mayores, de eso de que lo pillan viendo a su compañero moviéndose. Yo supongo que el compañero se referiría a algo de algún jueguecito, algunas cartas, algo que fuera una actividad para ellos, que vamos a jugar a tal cosa. Nuestros compañeros de Astronomía Creativa llevan más el tema este de cartas y de... Yo creo que hay por ahí cosillas, pero nosotros no hemos hecho para tan pequeñito. A ver si nos traemos un día... Debe de haber jueguecitos y cosas. A ver si nos traemos algún día tipo, juego con dados y tal. A traernos a José Antonio. De todas maneras, te digo una cosa, Alberto. Solamente echar la imaginación. Mira, coge un juego de la Oca. Y píntalo y cámbiale las estampitas. En vez de caerte en el pozo, te cae en un agujero negro. En vez de oca a oca, pues va del cisne a cisne. Y de galaxia a galaxia, porque me da la gracia. Exacto. Escucha, es que se puede hacer, ¿no? Es ponerle imaginación. Hombre, un monopolio astronómico no, porque van a salir todos niños peleados y eso no es bueno. Pero una oca... No, hay un monopolio de la grada galaxia. ¿No lo he visto nunca? No. Hay un monopolio de la grada galaxia. No me digas que tú lo tienes. Sí, sí, ¿tú lo tienes? Aquí Patricia siente, ¿eh? Promete. Sí, lo hay. Lo hay. Hay un monopolio de la grada galaxia. Lo he visto por ahí, por internet, a punto. Pero es que yo necesito jugar a eso. ¿Qué? Yo también. ¿Tú se lo has dicho a la química? Seguramente. Si ella lo ve, también lo compra. Oye, para el día de los enamorados, tío. Mira, mañana, ¿qué me has traído? El Monopoly de Star Wars. El Monopoly de Star Wars. Y claro, los dos solos tenéis que invitarnos. Me haría más ilusión a mi hijo Julio, pero bueno. Bueno, también jugamos. Bueno. ¿Cuánto podéis jugar al Monopoly? 6 eran, ¿no? Sí, por lo menos 6. Pues me interesa. 3 Jedi y 3 del lado oscuro. Un montón. ¿Cuánto? Más incluso, ¿no? Al Monopoly tú puedes jugar todos los que tú quieras. Sí, es verdad. Sí. Bueno, todos los que tú quieras, evidentemente. 50 no, pero... Claro. 6, 7, 8, podría jugar tranquilamente. Vamos a encargar un Monopoly de eso. O sea, hacemos un día un programa que sea un Monopoly. Eso, ¿cuánto vale eso comprarlo en Hong Kong? Eso tiene que salir barato. No sé. Pues no lo sé, mañana voy. Búscalo. Mañana voy de rama sin problema. Búscalo. Vuelo baratito. Búscalo y un día hacemos un especial y el programa va a ser una jugada de Monopoly. Jugar al Monopoly de Star Wars. Que van a salir nuestros verdaderos instintos aquí. Porque el Monopoly, yo jugaba una vez y luego me llevaba 3 meses peleando con mis vecinos hasta que hacíamos las paces y ya jugábamos otra vez. Y le devolvía el dinero de la, ahí va. Bueno, don Manuel Jiménez del Barco. Dígame. Uy, llevamos 3/4 de hora, por favor. Me he llevado todo el fin de semana, y yo supongo que tú también, y ustedes, desmintiendo que era el Armagedón o el Armagedón, como se diga, de que íbamos a morir todos. La bueno, gente, eso es verdad. ¿Qué? Eso es verdad. Vamos sí, a morir todos. Vamos a morir. Sí, pero, a morir. A la vez no. Pero a la vez no. Esperemos. Pero que, bueno, gente mandando unas fotos de tornados en Tarifa, otra foto de un tornado ahí en lo alto del Hospital de Jerez, pero vamos a decir, pero tú, esta foto la has hecho tú. No, no, me la han mandado. ¿Quién te la ha mandado? La de foto del Hospital de Jerez con el tornado era falsa. Era falsa, claro. ¿Eh? La de Tarifa era falsa. Y una que yo no sabía que esa persona que iba para Rota tenía tantísimos amigos, porque a todo el mundo se la han mandado un amigo. Tampoco lo dudo, la verdad, yo ya lo dudo. Y luego hubo un montón de WhatsApp diciendo que los colegios se iban a cerrar, que no iba a escúchame, clase. Oye, escúchame, que yo el lunes tuve un montón de falta y al día siguiente le pregunto, estaba enfermo, y dice, no, que mi madre no me dejaba venir porque me le habían dicho por WhatsApp que iba a pasar aquí algo muy gordo y que los colegios estaban cerrados. Y yo, bueno, ¿quién te ha dicho eso? Sí, sí, mi madre que ha dicho que no vaya. Bueno, pues tengo... Pero, una... no, pero 2 o 3 o 4 en cada clase. Te cuento dos cosas. Increíble. Dos casos, uno de mi compañera, en Tarifa, que le dice el niño, mamá, mañana al instituto. ¿Eh? ¿Cómo que no? Que hay una tormenta, que es para llamar a la policía local. No, no, señora, estamos hasta la ley seco ya de decir... Que sí hay. Que sí hay, hombre, que no hay. El Twitter, el 112, diciendo que era mentira todo, ¿no? Bueno, pues cuenta de nuestro amigo, espérate, que se me olvida, el apellido Vilches, que tiene una academia en Estepona. Espérate, voy a decir el nombre entero, hombre, que siempre se me olvida. Uf. ¿Es posible que se me olvide el nombre de este hombre? Siempre me acuerdo de Vilches, ¿eh? Pero no... No me acuerdo de ahora lo diré. Y en Estepona rulaba ese mensaje de que iban a cerrar los colegios y tal, pero iba con faltas de ortografía, aunque ya sabes tú quién mandó el mensaje, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lito? Pues bueno, una ciclogénesis explosiva y bueno, que ahora está de moda decirlo. José Luis Usero Vilches, Academia Usero, en Estepona, donde más se aprende toda Andalucía Occidental. Sí, señor. ¿Eh? Venga, la tierra de mi abuela. Pues eso es lo que pasó y bueno, lo que estás comentando, lo único que en estos casos ya hay que filtrar la fuente de donde tú coges las cosas. No te puedes creer las cosas que te rebotan en el WhatsApp ni que te encuentres en el Twitter. Tienes que ver de Protección Civil, tienes que de fuentes, digamos, meteorológicas oficiales, AEMET, Meteo Alarm... Si no viene de ahí, lo siento, hay colegio o hay que ir a trabajar o... En fin, el problema ha sido esto, que yo lo tenía también ya... Porque lo estoy vigilando con estas tantísimas borrascas una detrás de otra y sobre todo que se crean tan rápido. De ahí lo de explosiva, ¿no? De que le llaman que hay un parámetro que si baja la presión una cantidad de milibares a la hora, pues... De golpe, digamos. Es pues. Explosiva, si no es una borrasca normal. Él también está, lo dicen cada vez mejor, con tiempo supongo, en los telediarios. Que estaban hoy he visto yo un telediario que lo ha dicho muy correctamente, la primera vez casi. Que bueno, peligro hay porque en el momento de que pase la borrasca explosiva, o sea, en el centro de la borrasca hay vientos muy fuertes, pero prácticamente se ha visto, por lo menos estas últimas, que las lluvias no son muy intensas, sino lo que más fundamental es el viento. Es ¿no? el viento. En una ciclogénesis explosiva el viento es lo peor. Y también no paran de decir que vale, que sí, que es muy nuestro, pero pasa muy pronto también. En cuestión de 4 o 5 horas se acabó. Nuestro corresponsal en Almería hizo un viento como nunca había visto, ¿eh? Horrible, ¿no? Sí. Y encima ya en observatorio especialmente, que casi siempre ya de por sí tienen vientos altos cuando llega una cosa de esta. Mirar de nuevo, os aconsejo que entre la página de fundaciondescubre.es. Sí. que tiene una cámara web, que sabéis que a mí me encantan mirar las cámaras web científicas, no sé, mal pensado, y que aquí está riendo ya el otro realizador. Te la meta sucia, tío. Y bueno, y está la cámara enfocada a las cúpulas del observatorio que la hará tú, y está todo el día temblando la cámara, tío, del viento. No se puede enfocar bien de la. No, se enfoca bien, pero. No, por eso. Que no. Del movimiento que tiene, tembleque. Según parece, esta última que va a pasar pasado mañana, que también es explosiva, se está creando ahora. Y mañana se refuerza y pasado nos pasa por aquí, por el suroeste. Va a ser la última de esta racha. Eso dicen, y yo estaba mirando los modelos y sí, efectivamente el anticiclón de las Azores va a subir un poquito de latitud. Y se va a poner en su sitio ya, ¿no? Y se va a acercar a la península, entonces va a hacer un poquito de bloqueo. Que alguien lo amarre, por Dios, allí. La corriente de chorro, que es la que provoca todo esto, sigue en sus 13, ahora mismo está encima de la península, con vientos de 400 y pico de kilómetros por hora arriba. Así que en cuanto haga un lacito... La corriente del chorro pasa por encima de nosotros. No suele, pero, no ahora, suele, mismo pero sí. Ahora mismo sí. Ahora mismo está encima. Es que varía. Es como lo mismo que se mira el mapa del tiempo para las isobaras, se puede mirar el mapa del tiempo, digamos, de cómo está la corriente de chorro. En altura. Y la corriente de chorro, las ondulaciones de la corriente de chorro te van a decir dónde están las gotas frías. ¿A qué altura está la corriente del chorro? Pues está cerca de la estratosfera, está altísima. Vale. Lo cogen los aviones. Eso te voy a preguntar. Esos aviones son los que cogen los vuelos transoceánicos, bien, sobre todo metro, ¿no? Dirección para ir a Estados Unidos, no, pero cuando vienen de América para acá. Ganan casi una hora, ¿eh? Sí, porque como lo cojan al contrario no llegan, vamos. Se le gasta el depósito queriendo. Así que lo cogen en un sentido, pero ahorran muchísimo combustible al montarse encima. Y más ahora que es que está súper intensa, ¿eh? Está a vientos de 400 y pico de kilómetros por hora y bastante ancha, ¿eh? Ya ha pasado la última onda y por lo tanto parece, bueno, viene esta última, es sí que estaba en la foto última que he cogido, está de Terranova en el centro del Atlántico, es la última onda, y ya detrás viene bastante recta, así que es plausible que el anticiclón de las Azores suba un poquito. Yo escuché a una meteoróloga. Y empieza a desviar las tormentas un poco más altas. Escuché a una meteoróloga el fin de semana pasado decir: por lo menos las dos próximas semanas vamos a tener lluvias. Ya luego sí, no sabemos. Bueno, no es que la corriente de chorro y todas estas cosas no quiere decir que dejen de pasar borrascas. No pasarán borrascas de como la hemos tenido ahora. Fuerte. Porque esas ondulaciones han creado gotas frías, húmedas, que ha bajado la presión muy rápido. Ha hecho ciclogénesis explosiva. Ha bajado muy cuando rápido no hay onda. Y ha bajado mucho. Pero mucho. Porque he visto borrascas de 945. Digo, exactamente. Yo me digo, se ha equivocado. No, se han equivocado. Está baja, 945 milibares. Sí, sí, 940, sí. Yo creo que no lo he visto nunca. Cosa más baja, ¿no? 990, 80. Brutal. Y, 945. Y en las mapas, y cuando le das a mapas de precipitación, en el centro de la gota fría, desde el centro de la borrasca, en el Atlántico, afortunadamente, porque ya en se rojo, pasaba, en cuando rojo, llegaba aquí, zonas de más de 100 litros por metro cuadrado a la hora. En las Azores, en la parte de las Azores, y anda que... Más de 100 litros por metro cuadrado. Eso es más que el Atlántico. Eso a cántaros que se llama, ¿no? Rojo negro, vamos. No, o sea, sale en las imágenes de la EMET, que vienen coloreados desde celeste... De 5 litros o menos, celeste, de 5 litros verde, hasta negro, que son amarillo. Más de 100, verían negro, el negro. Núcleo en rojo y en negro. Bueno, brutal. Chicos, quedan 7 minutos. Os voy a hacer una pregunta personal a todos y a todas. Me tenéis que contestar con el corazón en la mano. Por favor, no mentirme. Porque luego esta pregunta yo la voy a trasladar a la página de Facebook. Y viene a colación de... Viene a colación de... Me la ponen en la tele y yo la veo otra vez. No, del Monopoly. El Monopoly. La pregunta es igual para todo el mundo, pero la primera persona que va a contestar no va a ser el novato, tranquilo. Va a ser el presidente, y lo lleva por supuesto. A No es el mayor, no le puedo ceder al mayor friki de que está en esta mesa, que está a mi derecha. La pregunta es para todos igual, Don Manuel Jiménez del Barco. Vale, bueno. Y luego lo haré a los amigos que nos siguen. Que coste, que lo sepa toda la audiencia, que es a saco, que no sé lo que me va a preguntar. Es muy fácil. ¿Qué personaje de la Guerra de las Galaxias te gustaría ser? ¿Se gustaría ser? Ser. Tenemos 7 minutos, lo voy a poner a pensar. Yo también. Yo ya lo sé, el que sale en todas las películas. Venga, tú. El maestro Windu. ¿Yo el que sale en todas las películas? ¿Quién? R2-D2. R2-D2. Sale en las 6. Y creo que en las 7 también. C3PO. ¿Tú? C3PO. Relaciones cibernéticas humanas. Por decir uno humano, yo me quedo con Obi-Wan. No, puede ser cualquier personaje, ¿eh? Sí. ¿Tú? Darth Vader. ¿Tú Darth Vader? Complejo, pero claro. Darth Vader, el... Con barba y todo, ¿no? El viejo. Por supuesto. Y además, doblado por Constantino Romero. Que es como mola. El que está en inglés, no. Ese no da miedo. ¿Nacho? Pues yo me quedo con Han Solo y mi halcón milenario. Ay, qué bueno. Ahí, Han Solo. Acércale el micrófono a Javier. Y tu princesita Leia, mira, ¿no? Mira que tú también, Han Solo. Han Solo. ¿Y Patricia? Me sin vergüenza. A mí Han Solo también. Pues a mí gustaría Yoda. Yoda. Tú eres iba a decir Jar Jar Binks, pero es que me iban a pegar. No, ese es el de la oreja, ¿no? Claro. Hombre, si tienes problema de depilación, Chihuahua. No. Me gusta Yoda. Siempre Yoda. El Yoda está esa, porque esa sapiencia. Representa el momento espiritual en el que yo me encuentro ahora, ¿no? Sí. Oye, que os reí. Es como un monje. Ahí va, una cosa así, ¿no? Sí, tranquilo. Sí. Un poco verdoso, ¿no? Sí. Pero bueno. Nos vamos. No, pues nada, nos vamos. Quedan 5 minutos. Previsiones para observaciones varias, nada, ¿no? Observaciones de momento para el fin de semana, nada. Ni siquiera, ni siquiera algo solar a mediodía, una pruebecita, nada. Puede ser, ¿no? Del domingo, lunes, puede ser que ya estemos en lo del anticiclón y a lo mejor haya algún hueco para sacar el nublador. No tentemos al diablo y dejemos este fin de semana sin sacar el nublador. No. No creo que no haga falta. Si está mejorando, vuelve a llover. Va a caer. Meterlo con una maleta. Sí, precintado, ¿no? Porque es sacar el telescopio solar y pasarse 2 semanas lloviendo. ¿Qué tenemos aquí? A Luciano y a Serpiente, me están mareando aquí. Sí, ¿qué se cuentan? Luciano, ponte en contacto con Serpiente. Parece que no os puede escuchar. Ha contestado a la pregunta del muro. Ah, la pregunta del muro. Está la del cole de los niños. Sí, niños no sé muy bien lo que me quiere decir Luciano en Facebook. Ya sabes que ando un poco... Aprovecho para hacer también autopublicidad. El próximo lunes hago un curso, una charla en la UCA, la Universidad de Cádiz, para el aula de mayores, este que está organizado, de astronomía, una charla de astronomía este lunes. Para mayores, ¿no? ¿Cómo es? Me ha avisado el organizador de que voy a tener un auditorio muy hasta la bola de mucha gente y que me ha avisado, son más preguntones que los de Cádiz. O sea, que me prepare. Claro, me prepare. Te van a bombardear de preguntas, ¿no? Dice, quieren salir pronto, pero bombardean a preguntas. Así que bueno, estaremos al loro. Pues eso es lo que gusta, porque acabas una charla y no te pregunta nadie. Dice, bueno, no se ha enterado. Es muy gratificante. Hemos hablado de las charlas si te hacen a los 4 o 5 chicos. Preguntas, claro. Los chiquititos preguntan casi todo. Los chicos, y casi igual de gratificante hablarle de astronomía a un chaval de 8 o 7 años que alguien que tiene ya 60 y tanto, 70, te pregunte algo y también le puedas contestar. Y muy bueno, está muy bien también. Ya la segunda que hace de este tipo, ¿no? Sí, y la primera entonces fue... Sí, en Cádiz fue en el Aulario La Bomba. Allí en de la también organizada por el mismo profesor de la UCA y nada. Lo damos pues muy bien, estamos de ayudante. El jueves que viene como bomba. La cosa. Lo vas a pasar bomba. Eso sí. ¿Nos vamos? Nos vamos. Pirri nos espera. Venga. Que nos espera la pizza, venga. Amigos que nos escucháis, amigas, a ver qué personajes decís. Decís. Como suena raro. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Venga, vámonos. Adiós.